Pilar Viña dice: sí, del señor Stanis Mogollón. Me olvidé de tu amor. Vamos, mi gente linda, hacemos una fiesta esta noche. Se prendió el festival. Dice: ¡opa! No te preocupes, mujer, si me acordé de la guía. Un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente. Es que al volverte a encontrar me trajo solo tu ver. Pero tranquilo que ve, solo tenía sonreír al saber cómo te fue. Yo me llené de tristeza, la mujer que tanto amé, la vida duró entera y su nombre llegó. Y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó. Recordar el ayer, allá cuando te quería. Eso es quizás pueda ser para que vuelva tu vida. No, a ti no me olvidé. Me olvidé de ese amor. Vamos, tu día vendré. Oh, nuestro no puede ser. Te quiero como amiga. De ese amor me olvidé. Hacemos una fiesta para todo el mundo. ¡Arriba las palmas, todos! No te preocupes, mujer, si me acordé de ayer. Un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente. Es que al volverte a encontrar me propuso recuerdos. Pero tranquilo quedé, solo tenía a sonreír al saber cómo te fue. Que me tiene de ti. Que tanto amé.